quizá fuera mi aliento, compañero de aquellas sombras tuyas en la almohada. Quizá fuese alguna madrugada, cobijo a tu silencio, mi te quiero. Tal vez aquella noche en que la espada del miedo atravesó tu cuerpo entero, te sirviese quizá de varadero una mirada mía en tu mirada. Después, en otra noche, cuando encuentre subiendo por la curva de tu vientre un grito desgarrado por mi ayuda, volveremos a darnos y a pedirnos, volveremos a amarnos y a sentirnos unidos en la sombra y en la duda. Después, en otra noche, cuando encuentre subiendo por la curva de tu vientre un grito desgarrado por mi ayuda, volveremos a darnos y a pedirnos, volveremos a amarnos y a sentirnos unidos en la sombra y en la duda.